el señor astro del día. Como no estoy a sus pies, no me da luz y sin cuidado me tiene, tengo cita con usted. Buenos días, queridos oyentes de Radio Occitania. Aquí estamos con vosotros en las emisiones en castellano, como cada domingo. Hoy con vosotros el programa Cita con los Libros. Podemos decir Cita con los Libros en el acantilado, porque tenemos aquí a Eloy Torres de su programa, que nos ha hecho el agradable, me va a salir las palabras en francés, estoy un poco, está un poco el difícil honor. Eso, Eloy, menos mal que me ayudas, que este fin de semana ha sido muy duro. A ver, el honor aquí de venir con nosotros viene cargado con músicas de estas tan bonitas que tiene siempre, pues para ilustrar los libros. Cita Eloy. Con los libros a dos voces. Eso, Eloy. A cuatro manos, a dos voces. Y muchos papeles. Eso. Y en el control tenemos a Luc Dato, que como siempre está poniéndonos los discos. Y aquí, bueno, yo, Soledad Meneses Aragón, esperamos que paséis una buena hora con nosotros. Y a ver, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues aquí traigo en la maleta unos cuantos libros. Archipiélagos, de Abilio Estévez, que nos trae una novela ambientada en el Cuba de los años 30. Después hablaremos de un libro de cocina sefardí, de Ana Bensandón, y también un poco hablaremos de los sefardíes, quién fueron, ¿verdad? También iremos también, porque viajamos en el tiempo aquí en este programa, al siglo de oro, con una nueva novela que se llama 1616, que está ambientada pues en Cervantes, que este año es el aniversario, así que habrá muchas novelas de Cervantes. Y luego también Eloy nos trae una cosilla, un cuento moderno. Nos ha traído una sorpresa, y bueno, y música pues ambientada en estos libros y alguna cosa más. Si quieres, comenzamos un poco con Cuba. Eso, ponemos, ¿no?, un poquito de música cubana para ambientar un poco aquí, pues que sí, se vaya. Si quieres, podemos empezar con un poco de música cubana, y vamos a hacerlo con una guajira, que es una danza cubana, sí, pues se titula Alborada, ya que empezamos el programa. Es de una canción de Guillermo Portavales. Guillermo Portavales, pues es un cantante que tuvo mucho éxito en la Cuba de los años 30, que creo que además esto va a ir muy bien la historia que tienes de Archipiélagos, de Abilio Estévez. Bien, este Guillermo Portavales, decíamos que al principio, pues en su carrera, interpretaba tangos, interpretaba boleros, pero descubrió, conforme iba el hombre haciendo conciertos, pues que lo que más éxito tenía entre sus oyentes, ¿no?, eran las guajiras, hasta el punto que él incluso cambió el título y dijo que eran guajiros lo que él cantaba. Bien, vamos, él cantaba, tocaba la guitarra también, y se hacía acompañar en general por un bajo y percusión, también a veces por un requinto, que es esta guitarra que tocaba Compay Segundo, que era más conocido. Bien, Guillermo Portavales, junto con otros muchos, es un poco el responsable, digamos, quien ha introducido un poco las nuevas formas de interpretar las habaneras, guajiras, sones, como hemos conocido a través del Buenavista Social Club. Sí, ¿no? Qué bueno son. Pues vamos ya con Guillermo Portavales, creo que Luis tiene ya por ahí preparada la música. Decíamos que es una guajira titulada Alborada. Es la mañana que primor, cuando asoma en las montañas. Hey, en esta hermosa campiña. Cuando el alba la ilumina y resplandece en los montes, alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, y alegre canta el zorzal por follaje de esmeralda, allá por el Manigual. Qué linda es la mañana, qué primor, cuando asoma en las montañas. Y qué linda se ve la alborada, con los rayitos del sol. Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado, el brillante sol alumbra el campo luce dorado, desde la montaña verde, qué lindo se admira el río y bello el monte sombrío. En la arboleda se pierde. Qué linda es la mañana, qué primor, cuando asoma en las montañas. Y qué linda se ve la alborada, con los rayitos del sol. Bueno, pues esta música nos ha servido de introducción a este libro, Archipiélagos, de Abilio Estévez. Agosto 1933. En Cuba tienen lugar los sucesos que más tarde se conocieron como la Revolución del 30. La isla entera contra un presidente autoritario, el general Gerardo Machado. Cuando la situación se hizo insostenible, el presidente huyó en avión hacia las Bahamas. La víspera, un muchacho llamado José Isabel, quien ya viejo escribe la historia de los tres días anteriores a la huida de Machado, es testigo del asesinato de un joven en un pantano cercano a su casa. José Isabel vive en las afueras de La Habana y con él conviven en un caserío una serie de personajes que se preparan para las consecuencias del fin de Machado y que al mismo tiempo recrean en la memoria sus vidas desde la guerra del 97 contra España hasta el presente de 1933. Eloy, de alguna manera está ligado con la música que hemos escuchado, de, ¿verdad? De Portavales. Sí, lo que decíamos, que estos cubanos sí tienen una longevidad los músicos, sí, y una riqueza, sí, musical en Cuba, que es que, no sé, también la mezcla de civilizaciones que ha habido, España, África, todo eso. Y Eloy, ¿nos puedes leer un trocito de este libro para meternos en ambiente? Sí, joven sin camisa. Ahora vivo lejos de ella. A veces sueño que estoy allí, en el patio de mi abuela, en la calle, en el Instituto de Marianao, donde sufrí, en mentira no sufrí, rectifico, donde disfruté enamorarme inútilmente por primera vez de un muchacho espléndido llamado Héctor, de ojos achinados y sonrisa fácil. Cuando pienso en Héctor, no lo imagino como debe ser ya un señor de 58 años, como yo. Lo sigo viendo como aquel joven sin camisa que jugaba pelota en el terreno del instituto. Del mismo modo imagino La Habana, con sus luces y calles intactas, con todos los amigos deambulando por ella, con mi padre ahumando el arenque de los domingos, o mi padre escuchando a Toña la Negra que cantaba «Noche tibia y callada de Veracruz, cuentos de pescadores que arrulla el mar». Imagino a Benny Moré que llega a la bodega a beber y jugar cubilete, todo bien como si nada hubiera pasado. En definitiva, supongo que lo propio de un amor verdadero es que, por más que la realidad lo desmienta, no se deje apabullar por la desesperanza. Y si la desesperanza se hace fuerte, siempre queda un recurso único, ese que todos conocemos, al que nos aferramos y que llamamos literatura. Bueno, ¿y quién es Abilio Estévez? Es un escritor y poeta cubano. Abilio Estévez es licenciado en Lengua y Literatura Hispana por la Universidad de La Habana en 1977. Realizó un posgrado en Filosofía en la misma universidad en el 78. Pues fue profesor en Italia, Venezuela, Estados Unidos y es colaborador en numerosas revistas y periódicos. En la actualidad, Estévez reside en Barcelona. A lo largo de su carrera, el autor cubano ha destacado tanto por sus libros de poemas y cuentos, así como por sus novelas y obras de teatro. Su estilo se caracteriza por un lenguaje expresivo, onírico y lleno de nostalgia y simbolismo. Ha recibido numerosos premios, el Rímer Leal, el Tirso de Molina, el Luis Cernuda y el Premio de la Crítica Cubana. Ha escrito numerosos libros desde 1998, por ejemplo, El horizonte y los regresos, Tuyo es el reino, Manual de tentaciones, bueno, Los palacios distantes, Inventario secreto de La Habana, Ceremonias para actores desesperados, El navegante dormido, El bailarín ruso, El año del calipso y el último, que es este, Archipiélagos, que como veis es muy nostálgico, muy... Pues, ahí vamos. Me estás dando ganas, sí, de ir ahora mismo a coger a donde a La Habana, sí, a leerle. Sí, sí. En cuanto acabe, sí, el programa, sí, sí, voy. Sí, sí. Sí, no, bueno, además está bien el trocito que has leído para introducirnos un poco en el ambiente, sí, y la manera de escribir de este autor, que vamos, a mí me parece muy interesante. Que, y bueno, también eso, vemos algo más sobre Cuba en estos momentos que es de actualidad, ¿no? Cuba. En la primera página casi, claro, de los periódicos, junto, claro, con los candidatos del próximo gobierno. Sí, que sepamos un poco más de historia de Cuba, porque es verdad, nosotros en España, en los libros de texto, pues eso, la guerra de Cuba y todo eso, y después ya... Hay, bueno, silencio, ¿no? Después Che Guevara y no sabemos más de Cuba casi. Así que este libro nos puede permitir, pues, saber un poco más de historia también de Cuba al mismo tiempo, que es algo entrañable, con personajes fuertes y añoranza y esas cosas. Pues si quieres, Soledad, vamos a escuchar un poco más de música. Sí. Va a ser el trío Matamoros, con un son que se llama La mujer de Antonio. El trío Matamoros lo fundó, entre otros, Miguel Matamoros, que escribió muchas canciones que han llegado hasta nuestros días, decíamos antes, de Buenavista Social Club, sí, y Compay Segundo, ¿no? Bien, pues es un grupo que se formó en el año 25 y que duró hasta finales de los 60, me parece, estuvieron funcionando. Y antes habíamos escuchado a Guillermo Portavales. Resulta que Portavales en algún momento colaboró con ellos y cantó con ellos en los años 40. Mm. Ah, con el socialista. Una gira por México. Uh-huh. Y también en el relato, en el trozo que hemos leído de Archipiélagos, de Abilio Estévez, nombra a Benny Moré, que también Benny Moré estuvo cantando con ellos, con este trío Matamoros. O sea que... Bien, decimos que es un son, que es otra danza, que se llama La mujer de Antonio, y este es el trío Matamoros. La vecinita del frente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando salen del mercado. La mujer de Antonio camina así. Cuando viene de la plaza camina así. Cuando trae la java camina así. La mujer de Antonio camina así. Cuando trae tomate camina así. La mujer de Antonio camina así. Por la madrugada camina así. Hablando mal de Machado, que te ha puesto allí un mercado y te llena la barriga. La mujer de Antonio camina así. Cuando viene de la plaza camina así. Por la mañanita camina así. La mujer de Antonio camina así. Cuando trae la java camina así. La mujer de Antonio camina así. Por la madrugada la camina así. La mujer de Antonio camina así. Combustible, libre en su monoplano, que venga con los cubanos, que tiene mercado libre. La mujer de Antonio camina así. Cuando viene de la plaza camina así. Por la mañanita camina así. Cuando trae la java camina así. Cuando trae tomate camina así. La mujer de Antonio camina así. Cuando trae lechuga camina así. Por la madrugada camina así. Cuando ve a la gente camina así. Bueno, seguimos aquí con vosotros en Radio Citania 98.3. Si hay alguno que acaba de encender la radio porque se acaba de despertar, ¿eh? Estamos hablando de libros en este programa de Cita con los Libros, en conjunto con el programa Cantilao. O sea, que tenemos música y libros. O sea, que tenéis doble, ¿eh? Un programa muy fuerte hoy. Aquí no se aburre nadie. Nadie. Y vamos a dar un salto en el tiempo presente y pasado, vamos, porque vamos a hablar de un libro de recetas, recetas endiamantadas, se llama el libro, de Ana Bensandón. Y son recetas sefardís, pero bueno, recetas sefardís, ¿qué serán? Decís, pues son recetas a veces que las estáis comiendo todos los días y no os dais cuenta, ¿eh? ¿Verdad? Y pues eso es lo que vamos a hablar de este libro, y al mismo tiempo queríamos hablar un poco de quién eran los sefardís. O sea que damos un salto en el tiempo, porque vamos, en los orígenes están en la Edad Media de los sefardís. Y qué mejor para introducir, digamos, sí, este tema, que poneros la música sefardí. Así a lo mejor lo vais a entender un poco más, sí, quién eran. Pues, si te parece, Soledad, vamos a, sí, a escuchar una pequeña cosita instrumental. Es un pequeño arreglo con flauta y percusiones que se titula Yo era niña de casa alta. Es una, fíjate, los sefardíes, que estamos hablando siempre de orígenes de judía, la península, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, es una, sin embargo, una música que está recogida en Esmirna, en Turquía. Claro. Está recogida en un disco que es de Jordi Savall, de su grupo Esperión 21. Aquí es un arreglo, decía, de flauta y percusiones que tocan Pedro Memersdorf y Pedro Esteban a las percusiones, es siempre el percusionista fiel de Jordi Savall. Bien, pues escuchamos esta Yo era niña de casa alta. Thank you. Bueno, ya os habéis introducido en la música sefardí y en este libro. Es el libro que os hemos dicho, Recetas Endiamantadas, de Ana Bensandón. Después del libro Dulce Lo Vivas, de repostería sefardí, ahora Ana Bensandón nos llega con su saber culinario en este nuevo libro, Recetas Endiamantadas, la cocina sefardí de Ana Bensandón. Endiamantada significa en ladino muy buena. Y así son todas y cada una de las recetas de la cocina sefardí e internacional de Ana Bensandón, que ha recopilado para deleite de quien sigue las leyes dietéticas judías, pero sobre todo para preservar un patrimonio del que escasean testimonios escritos. Este libro recoge recetas recopiladas entre sus familiares, amigos, también en comunidades sefardíes de todos los rincones del mundo, historias, sabores, costumbres. ¿Qué deciros? Pues es que hay que explicar un poco quién son los sefardíes para que sepáis de dónde vienen todas estas recetas. Deciros que, bueno, los sefardíes son los sefardí, quiere decir de España, procedente de España. Son los judíos españoles que vivieron durante siglos en España al mismo tiempo que los musulmanes, y después en 1492 pues los reyes católicos los echaron de España, o se convertían igual que los árabes, o se convertían al cristianismo, o se tenían que ir. Y estos judíos que se marcharon de España, bueno, algunos se quedaron, se convirtieron y se fundieron un poco con los españoles, guardando tradiciones todavía judías, en esto las tradiciones culinarias que fueron de generación en generación y se integraron en la cocina y en los usos españoles. Y después los que se marcharon, la diáspora esta de judíos que se marcharon, siguieron hablando español y teniendo tradiciones españolas en muchos países, en el norte de África y luego, bueno, en Israel. He estado mirando en internet y es, bueno, hay 2 millones de israelitas en el mundo de origen español, sefardí. Sí, es curioso porque en 1492, que es además de ese descubrimiento de América que sí, siempre nos recuerdan, pues es cuando se produce ese real decreto de las Cortes de Castilla y Aragón, con esa expulsión que fue cruel, porque los judíos fueron expulsados sin ningún derecho a llevarse nada. O sea, nada. Tuvieron que abandonar sus casas, que mal vender o sin vender siquiera. Y en fin, fueron expulsados y, como bien decías, pues muchos fueron a países ribereños del Mediterráneo, el norte de África, a Italia, incluso a Francia. También muchos fueron a Portugal. Lo que pasa es que en Portugal no duraron apenas 5 años, porque luego fueron expulsados también, a su turno. Pero también había, vamos, en lo que he leído, también ponía que había judíos portugueses que vivían ya en Portugal también, porque el término sefardaz es para todos los judíos de toda la península en general, Sí, hay que recordar un poco que cuando hablamos siempre los judíos fueron expulsados de España, lo decimos así siempre para entendernos, porque España como tal no existía como entidad, y es quizás más correcto hablar de la península ibérica. Y lo curioso es que efectivamente también llegaron a sitios tan lejanos como lo que era entonces el Imperio Otomano, que era un imperio pujante y que ocupaba una superficie enorme de que hoy en día son otros países, ¿no? Sí. Parece ser que se llevaron sus costumbres, pero a su vez las fueron cambiando y adaptando a los lugares a los que llegaron. Y a su vez, de los que se quedaron, tuvieron que reconvertirse de alguna manera porque ya no podían mostrar. Claro, no podían mostrar que eran judíos, pero en sus casas, en sus costumbres, por ejemplo, en la comida, siguieron con tradiciones y comida. Por ejemplo, en este libro nos habla de cocidos. Los cocidos era algo que ellos podían hacer porque, como ya lo sabéis, que el sábado no tienen, bueno, los que son judíos muy puristas y todo esto, y no trabaja, no hace nada el sábado. Entonces las mujeres preparaban el viernes el cocido en el puchero de barro, ahí a fuego lento con los garbanzos y todo esto, y luego lo comían al día siguiente. ¿Y qué es lo que hemos comido nosotros desde pequeños? Que comíamos... nuestras madres hacían el cocido el lunes y luego lo íbamos comiendo todo el resto de la semana. Este cocido que viene de ellos. Sí, hay a veces que quitarse un poco los velos que tenemos delante para mirar las cosas y darse cuenta que muchas de las cosas que hacemos no tienen ningún origen en ninguna esencias, patrias que han venido, existido de siempre, claro, sino que han sido fruto de mezclas, sí, y de mestizajes, uh-huh, y que eso es lo que hoy en día llamamos globalización, pero que siempre ha existido. Uh-huh. El ser humano siempre se ha mezclado, afortunadamente, y se ha adaptado y ha integrado cosas que, uh-huh, venían de fuera, o ha integrado, si ha viajado, ha integrado cosas de los lugares a los que ha ido, ¿no? Esa es la riqueza, yo creo, del ser humano. Pues sí. Y quizás es un ejemplo, ¿no? De los sefardíes. ¿Quieres que pasemos? Otro más de música y seguimos hablando después, porque quería hablaros un poco de esta mujer que tiene una historia particular y este libro que ha escrito, testimonio para sus descendientes, para sus nietas. Muy interesante. O sea que quería, pero vamos a pasar otro poco de música Antes habíamos pasado un fragmento que estaba recogido en Esmirna, en lo que hoy en día está en Turquía. Pues ahora vamos a coger, es curioso, una canción titulada El rey que tanto madruga, y que está recogida en Sofía, en Bulgaria. Un ejemplo más de lo lejos que llegaron las comunidades sefarditas. Esta canción está recogida del mismo disco, interpretado por Esperión 21, con Jordi Savall, y la canta su mujer, Montserrat, uh-huh, Figueras. Y esta canción pues es una composición de origen culto, que circuló en la España del siglo XVI y que tiene origen en una crónica latina. Es el romance del conde Landarico, que no es otra cosa que una historia, vamos a simplificarla de forma poco poética, pero no es más que una historia de cuernos que el tal Landarico le ponía al rey. El rey que tanto madruga hace, claro, referencia a que madruga buscando a la reina, y lo que se encuentra es que la reina, quien cree que se acerca, es su amante Landarico. En fin, sobre todo esto va este poema, y vais a escuchar una preciosa voz, ya verás, Soledad. Ah, sí, voz de magnífica, Montserrat, magnífica. Figueras. El rey que tanto madruga. Tu mi prima namorada, Seguimos aquí en Radio Citania, el programa Cita con los libros, en el acantilado hoy, porque está el hoy. Y seguimos hablando, bueno, habéis escuchado música sefardí. ¿Qué podemos deciros de Ana Besandón? Pues que ella nació en Marruecos, o sea que proviene de estas... De los españoles que cruzaron el mar y fueron a vivir al norte de África. Y entonces nos dice en el prefacio de este libro que ella, es muy curioso porque ella es cocinera y todo esto, y busca y recopila recetas, y decía que cuando tenía 17 años, 16 años, no le gustaba comer nada. No le gustaba la cocina, no le interesaba nada. Y entonces le ocurrió algo terrible, que su madre murió. Y en aquella época, pues ella estaba estudiando, pues el padre la sacó de los estudios, la metió en la cocina a ser madre de los hermanos. Y entonces tuvo que aprender a cocinar, y nos dice que llorando en la cocina, porque no sabía cómo hacía su madre para hacer estas recetas y para hacer las cosas. O sea que la costó muchísimo. Pero después la gustó, cogió cariño y encontró un sentido a su vida en la cocina, ¿verdad? Entonces ella ha escrito este libro para sus nietas, para que estas recetas no se pierdan y sigan este patrimonio de recetas sefardís, sigan pues ahora mundial, vamos, porque... cualquiera puede coger este libro e intentar hacerlas, pero vamos, echa una ojeada a las recetas y, por ejemplo, vienen las recetas de las torrijas, qué cosa tan común y todo eso, sí, pues hemos creído también, siempre que es tan castellano. Pues mira, sin embargo, ella sí. Lo obtiene en las recetas sefardíes. Luego estos cocidos, bueno, muchísimas recetas corrientes que tenemos nosotros y que, bueno, las hicieron nuestras madres, nuestras abuelas, y ella nos permite, pues, conservarlas. Es importante. Sí, que no es lo se que pierda, decimos, ¿no? Es lo que decíamos con Eloy, que nuestras madres, nuestras abuelas nos hacían recetas buenísimas y a nosotros intentamos hacerlas y no nos salen igual que ellas. A mí me ha costado años recuperar la tortilla de patata de mi madre y ni siquiera todavía consigo que me salga igual. Eso, bueno. Eso es que tenían ellas algo, un truquillo, alguna cosa que a nosotros fogones, se nos escapa. Sí, sí. Así que es importante que haya gente como Ana Besandón que recopile estas recetas y que nos las dé a todos. Eso quería deciros. Y bueno, vamos a, Eloy nos ha traído una sorpresa. Pues ¿verdad? Sí, de buen resulta. Estaba pensando que podía yo aportar aquí a tu programa. Tú muchas veces nos traes libros, novelas y hablan de ficción. Entonces, yo quería traer algo parecido, pero digo, no puedo hacer lo mismo. Entonces, he traído una historia que es lo contrario. Es una historia que parece ficción, pero sin embargo es una historia real. Real, como la vida misma. Exactamente. Y es una historia sobre una mujer, no voy a decir todavía el nombre, para presentar un poco el misterio, pero es una historia que podríamos presentar como algo así como una Cenicienta del siglo XXI. Es como podríamos presentar esta pequeña historia. Entonces, para ambientarnos un poco, porque cambia mucho respecto de lo que has estado contando los sefarditas, vamos a escuchar un poco de música que nos va a introducir en este personaje del que vamos a hablar ahora después. Para hablar de nuestra protagonista, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Krasnodar, que está a 1.200 kilómetros al sur de Moscú, y nos vamos a trasladar hasta el año 1971, que es cuando nace, de una madre ingeniera, de un padre y de un padre geólogo. No parecía que nuestra protagonista fuera a ir por el camino de la música, pero parece ser que ya desde los 3 años, en fin, una niña testaruda que decía y que afirmaba que quería ser actriz, que quería ser bailarina y que quería ser cantante, todo a la vez. Más tarde descubre que su verdadero talento parece ser que es la voz, y mucha gente empieza a insistirle, muchos profesores, que tiene una voz privilegiada. Bien, en esa época tenía que decidir dónde ir a estudiar canto y se decidió por la ciudad que entonces se llamaba Leningrado. Y allí se fue con 16 años. Allí fue admitida en el conservatorio Rimsky-Korsakov, donde no paró de trabajar. Ella es una cantante, estudia, pero no tiene dinero, no tiene apoyos, no tiene contactos en esta ciudad ni en los medios artísticos. En fin, tiene todo para no seguir adelante. Solo tiene una cosa, lo más importante, la voz. Bien, ella decide que tenía que intentar algo para convertirse, algo que luego se ha convertido en leyenda y que ella misma pues se vanagloria un poco de contarlo. El conservatorio Rimsky-Korsakov era un buen centro de estudios, pero no era el centro adecuado para un estudiante de canto. Ella se dio cuenta que donde tenía que estudiar era en la escuela del Teatro Mariinsky, la ópera de San Petersburgo. que es la ciudad de la que estamos hablando. No tiene recursos económicos para entrar y dice, ¿qué hago? ¿Cómo hacer para entrar ahí? Pues muy sencillo, se hizo admitir como mujer de la limpieza. Bien, de esta manera, ella podía, a la chita callando, asistir a ensayos, asistir a clases, escuchar todos los personajes de cada representación operística, como es la señora de la limpieza o la chica de la limpieza, porque es muy joven todavía, nadie repara en ella. A la chita callando, ella va aprendiendo y escuchando. Así hasta que llegó el día en que se sintió preparada para hacer una prueba y se plantó delante del que todavía es director del Teatro Mariinsky, Valery Gergiev, no muy conocido entonces. Y entonces, en ese momento, Valery Gergiev reconoció a esa chica que se presentaba a la prueba, la chica de la limpieza. No creyó en sus ojos, pero sí creyó en su oído y descubrió que ahí había una materia prima importante. Inmediatamente fue admitida en la escuela y fue admitida directamente para hacer un pequeñito papel en Las bodas de Fígaro de Mozart. Bien, ella destacaba ya en los ensayos y solo con los ensayos directamente dijeron, no, de un pequeño papel, nada, a ti te damos el papel principal, y directamente interpretó el papel de la Susana. A partir de ahí vinieron años de mucho trabajo, de muchos estudios, hasta que por fin en el año 2002 debutó en el Festival de Salzburgo, uno de los festivales de ópera más importantes, y 3 años después vino lo que fue el gran bombazo. En 2005 interpretó La Traviata junto con Rolando Villazón, con unas representaciones que recibieron unas críticas formidables. En los vídeos y los audios, hay discos de estas representaciones, circularon por todo el mundo. Los melómanos descubrieron que había nacido una gran estrella de la ópera. Desde entonces no para, su agenda está repleta, trabaja mucho en los grandes teatros de ópera, en Metropolitan, en Salzburgo, en la Ópera de París, en Viena. Y bueno, incluso le han concedido la nacionalidad austriaca, porque está siempre a caballo entre Estados Unidos y Austria. Hoy en día está Ana Netrebko, se trata de ella, los aficionados a la ópera lo han reconocido, es la gran estrella de la ópera actual, una mujer de una gran presencia escénica, de una fortaleza vocal impresionante, y para dar testimonio de ello vamos a escuchar un pequeño fragmento de una ópera de Glinka que se llama La vida del zar. Vamos a escuchar un pequeño fragmento donde ella puede realmente lucirse, y curiosamente pues está acompañada por la orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida por el que ha sido su maestro en sus primeros años, Valery Gergiev. Si te parece, Soledad. Muy bien, me parece una historia preciosa. Pues vamos con ello, vamos con Ana Netrebko, sí, y con este pequeño fragmento de La vida del zar. Thank you. Bueno, seguimos aquí. Si hay alguno que acaba, no es France Cultura ni uy, que se me cae el micro. Es Radio Citania, ¿eh? Sí. Que habéis visto qué cultura y qué cómo ha subido aquí el nivel. ¿Qué nivel en un momento? Sí, sí. Lo que pasa es que venir aquí contigo es un poco cruel, porque yo tengo un hambre entre los libros que traes, las ganas que me están entrando de leer y los libros de recetas y las ganas de comer. Voy a salir de aquí luego pitando a las cocinas y a los fogones. Sí, a ver qué te ha hecho tu mujer, a ver qué libros, te ha hecho. Eso sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero bueno, eso, a eso estamos en este programa. Es eso, que la gente tenga ganas de leer y bueno, y de escuchar música, en tu caso también. También, yo cuando te oigo a ti, digo, ¿pero dónde saca estas músicas y estas historias el hoy? Y me encanta. Del baúl de los recuerdos. Eso, ¿qué eso nos traes es. Ahora, Soledad? Veo pues mira. Vengo, volvemos a dar otro salto hacia el pasado con un libro que se llama Madrid 1616 de Eloy Cebrián y Francisco Mendoza. Pues es en este libro, que es la segunda parte, pero nos dicen que es independiente, que se puede leer de los dos lados. Este libro está ambientado en el Siglo de Oro y en Cervantes. Es una intriga donde hay dos historias, todas ambientadas con Cervantes y el Quijote. Pero quizá para meternos en ambiente, como hemos hecho con los otros libros, si escuchamos un poco de lo que nos has traído del Siglo de Oro. Pues hoy. Mira, sí, os he traído aquí unas cositas y he cogido directamente, hay un grupo que se llama Orfénica Lira, que dirige José Miguel Moreno, es un guitarrista, que toca laúdes y guitarras barrocas, que tiene un grupo y bueno, os he traído una pequeña danza de un poco de esta época y que podría ambientar perfectamente pues desde el mismo Quijote hasta esta misma novela que tú nos estás trayendo, que me parece que tiene una pinta excelente. Vamos a escuchar una pavana que está extraída de un disco que se titula precisamente así, Música en el Quijote. Es el grupo Orfénica Lira que dirige José Miguel Moreno. Bueno, seguimos aquí con España. Uy, España no cita, debo decir, pero sí, es España no cita. De alguna manera, sí, cita sí, con sí. Los libros. Sí, pues estábamos hablando de este libro de Madrid 1616, que es una obra conjunta hecha entre estos dos escritores. Y deciros que es una novela ambientada en los libros antiguos y la bibliografía. Hay dos tramas, una ambientada en el Siglo de Oro, en el siglo XVII, y otra en la actualidad. Los personajes principales son Miguel de Cervantes, en los últimos 11 años de su vida, y su yerno, un personaje ficticio, que se llama Gonzalo de Córdoba. es una crónica que se mezcla, incluso ha mezclado a William Shakespeare en esta crónica. Hay una parte que se desarrolla en Inglaterra. El protagonismo es un bibliófilo, perdón, que está buscando un libro, está buscando la segunda parte del Quijote, porque el tesoro que busca es una versión alternativa de la segunda parte del Quijote, porque en aquella época Avellaneda sacó otro libro del Quijote, y entonces Cervantes tuvo que cambiar el argumento para no repetirse, claro, y entonces la trama de este libro es eso, buscan este tesoro incalculable, claro, que era la segunda parte, pero original, antes de que la modificara. Y entonces hay una historia de detectives y se mezcla la historia del siglo XVII con una historia actual también de búsqueda un poco policíaca y todo eso. Que sepáis que este año, como es el aniversario de Cervantes, hay muchos libros biográficos y de ficción que se están escribiendo y van a salir y saldrán durante todo el año, y ya los tendremos informados de lo que saca. Bueno, es una buena ocasión quizás para meterse un poco en el Quijote, sí, también porque para volver a leerlo o para leerlo por primera vez, que hay muchos también que no han abierto nunca un Quijote, pero no solo está el Quijote, hay muchas obras. Cervantes es un patrimonio de la lengua. Es universal. Y de la misma manera que se celebra también a Shakespeare en todo el mundo, pues hay que celebrar a Cervantes. Es un año que se junta. Sí, es que se juntan los dos. Además, en este libro habla de Cervantes y habla de Shakespeare también, porque hay una parte que está hecha en Inglaterra. Así que quizá un poco para introducirnos y luego ya volver a Cervantes, pues meternos aquí un poco en el mundillo del siglo de oro y de los libros. Entonces, y en una trama sobre libros, a nosotros que nos gustan los libros, a mí me encantan historias de libros también. Tenemos entonces delante una historia que es reconstrucción, por un lado, de la época, y por otro lado moderno. Detective, novela policíaca, eso. Un poco con espadas en lugar de con pistolas, me imagino. Pues sí, así que. Y son Eloy Cebrián, que es licenciado en filología inglesa, catedrático del instituto y escritor, que ha escrito numerosas novelas, y Francisco Mendoza, que ha nacido en La Mancha, por eso será, que estudió en el seminario de Talavera y luego en Sigüenza en la Universidad Complutense, o sea que es doctor de filología hispánica, o sea que, como veis, hay fondo, o sea que os lo recomendamos, vamos. Yo, en cuanto vaya a España, allá voy. Bueno, pues muy bien. Yo creo que nos has hecho aquí una... Vamos a salir de aquí corriendo entre las lecturas las cocinas y todo. Vamos a salir luego de aquí. Pues sí, ambientos. Sí, y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, Eloy. ¿Quieres que escuchemos un poquito de música y hacemos un recapitulativo después? Sí, pues nos da tiempo a poner un poquitín de música. Vamos a escuchar ahora en esta ocasión es una chacona, antes era una pavana, es una chacona titulada A la vida, vidita bona, también del grupo Fénica Lira. Tiempos Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, nos han quedado muchas cosas en el tintero, ¿verdad, Eloy? Pero bueno, para otra vez, ¿eh? Volveremos el próximo mes con más libros y más música y noticias. Deciros de los libros, un poco si queréis apuntar la reseña de los libros de los que hemos hablado de Archipiélagos, de Abilio Estévez, que es la novela ambientada en el Cuba de los años 1930. Después hemos hablado de Recetas endiamantadas, de Ana Bensandón, que recopila recetas de la cocina sefardí internacional. Y terminamos con 1616, el libro de Cebrián y Mendoza, que nos habla de una intriga en el siglo de oro sobre Cervantes y William Shakespeare. Y Eloy nos habló también, si de queréis Ana de Trepco, escucharla, la gran estrella de la ópera, está con su biografía, que es un poco una Cenicienta actualizada. Moderna. Sí. Que pasó del cubo y la fregona a cantar, a ser artista, sí, internacional. Es una cosa impresionante, sí, lo que es alguien, un joven que quiere algo y hace todo por conseguirlo, ¿verdad? Sí, a veces decimos qué talento tiene una persona cuando, sí, consigue algo, pero sí, no queremos ver el trabajo que hay detrás, claro, ¿verdad? Claro. Pues Soledad, si quieres, ya para despedirnos de nuestros oyentes, vamos a seguir con estas músicas de tiempos cervantinos, sí, sí, sí, con que hemos ilustrado la última novela de Madrid 1616. Y si antes hemos escuchado una pavana y una chacona, pues nos vamos con otra danza ahora muy, muy viva, que son unas jácaras que se titulan No hay que decirle el primor, y sigue siendo el grupo Orfeón y Carida. Pues muy bien, pues os decimos hasta el próximo mes, en que volveremos con más libros y discos. En el control estuvo Lugrato, Eloy y Soledad. Ea. Hasta el próximo domingo. Con la confusión.